Recuerda, mi vida, que me juraste siempre confiarme tus secretos, decirme la verdad, y luego olvidaste aquellos juramentos y se volvió tormento tu ingrata falsedad. Todavía resuenan tus palabras, todavía escucho tu mentir. El recuerdo se ha aferrado en mi mente, porque nunca jamás dudé de ti. Todavía resuenan tus palabras, todavía escucho tu mentir. El recuerdo se ha aferrado en mi mente, porque nunca, nunca dudé de ti. Aferrado en mi mente, porque nunca, nunca dudé de ti.